fuiste de la máquina. Te re fuiste, moto. De la cabeza, el cigarro y el vino mezclado, bailando cumbia, ya estoy de la cabeza. Estoy zarpado, estoy zarpado. Me dicen no puedo plata, pero no puedo. Estoy zarpado, estoy zarpado. Me dicen no puedo. Cigarro y el vino mezclado, bailando cumbia, ya estoy de la cabeza.